En una época donde la sociedad es indiferente a los problemas que acontecen, unos jóvenes y pelos en la mano deciden reunirse para discutir los temas relevantes en el mundo. Sin pelos en la mano, un podcast diferente para gente diferente. Bueno, estamos aquí, comenzamos con el tercer podcast de Sin Pelos en la Mano. Yo soy Arturo. También está conmigo Gabriel y Daniel, un poco distraídos con el internet, pero aquí estamos. Bueno, Gabriel no, ahorita el Daniel está como enajenado, es como el friki de los tres. Es el chaquetero que le llamaría él. Sí, bueno, eso es irrelevante, pero bueno, vamos a platicar el día de hoy, vamos a hablar. No voy a permitir que me quemes el aire. Bueno, no, ya, olvidemos eso, eso no pasó. Vamos a tocar el tema en este podcast de la música, de la decadencia, dicen aquí mis compañeros. Ahorita van a darles argumentos de por qué hay decadencia. A ver, ¿quién quiere empezar, chavos? Yo. Gabris, quiere empezar Gabris. Ahí va. Bueno, me parece que este tema que vamos a tocar hoy es muy interesante, sobre todo por la comercialización que se le da hoy en día a este género. Ya se me está yendo el rollo, ¿no, güey? O sea, es bastante interesante ver cómo la música puede ser comercializada a través del mundo por producciones, por sellos discográficos, y pueden llevar música a cualquier parte del mundo y sacar un buen de lana con ello, a diferencia de las artes plásticas, que es la escultura, la pintura. No es tan fácil reproducir una obra de arte y venderla así nomás. No es tanto el chiste. Además, la sociedad de hoy en día busca mucho busca identificarse con cierta música, ¿no? Es como que algo como el arte que más llama la atención, ¿no? Sí, pues totalmente, ¿no? Ahorita nos encontramos con productos, como lo he dicho. Ya no, la música ya es arte, ya no es algo que es una, ya no es un medio de expresión profunda, ¿no? O sea, ya no, por ejemplo, voy a hablar de Panda, ¿no? Quemando aquí a los chavos de Panda, que para mí esa música se me hace muy, muy simple, y de hecho utilizan mucho ese recurso, ¿no? El fácil de hacer que son dolidos y que tienen sentimientos encontrados con sus novias o con sus amantes homosexuales. Sí, o sea, atacando lo que es las inseguridades, como decíamos el otro día, ¿no? Atacando al amor, güey. O sea, utilizando esos sentimientos en los que se basa mucho la sociedad de hoy para vivir. El amor, el desamor, ay, te quiero, ¿verdad? Eso se vende como pan caliente, güey. El emo se vende como pan caliente. Bueno, pero no estamos aquí para flamear al docente, nada, güey. Me parece, güey, que sí, güey, que se me fue el pedo. Bueno, ya se le fue el pedo al Gabris. No, sí tienen razón. El amor vende y muchísimo. Los sentimientos, la identificación de las personas. Todos quieren enamorarse, ¿no? Quieren tener ese sentimiento y compartirlo, güey. Y no, sí, bueno, también quería decir, por ejemplo, ¿por qué la música clásica? ¿Por qué la música clásica no se vende, güey? Tanto, no es comercial, se podría decir. Sí puedes, güey. ¿Por qué, güey? Porque, bueno, yo creo que es más complejo, ¿no, güey? Por lo mismo que es más complejo, es más complicado, las personas se alejan de eso, ¿no, güey? De la música, por ejemplo, no sé, te pongo de ejemplo el progresivo, güey, música progresiva y todo ese pedo, es como más complicado de agarrarle. Que por eso, tiene un trasfondo, güey, una letra, sí, güey, o por ejemplo la letra, la más poéticas, por ponerlo así, güey, más metáforas de pensarla, güey, o sea, como que eso no le atrae a la mayoría de las personas y se van a lo fácil, güey, tú me engañaste, es malévola y todo eso. Cucaracha rastrera, güey. Y pues yo quiero hablar más que nada del rock, que es de hecho el género en común aquí entre los locutores. Pues de hecho el rock ahorita está pasando por una etapa decadente, ¿no? Si te das cuenta, los grupos indie no sé qué pedo. ¿Por qué? Mira, te voy a dar un argumento. Dame tus argumentos. Te voy a dar un argumento, güey. Ya no tienen solos. Ya no tienen solos de guitarra, güey. Los solos que hacían vibrar. eran los chidos, ¿no? O sea, ¿cómo oías un solo de, no sé, de hasta incluso Nirvana, que no eran tan, tan estrepitosos? Claro que sí tenían solo. Pero eran solos que iban con la misma línea de composición de toda sí, la pero eran buenos, o sea, concordaban muy bien. Es que o bueno, un solo de Eddie Van Halen, o no sé. No, no, sí tienes razón, obviamente. Pero bueno, yo creo, o sea, que un solo, o sea, nada más porque no haya solos, ya no va a ser buena. Ah, no, claro que no, pero la magia del rock son los solos. ¿Sí bueno, no? Del rock, ok. Sí. Bueno, ya hablando del rock, no sé de qué más quieren hablar. Bueno, es que el rock es mucho, ya es más una forma de lucirse. O sea, de decir, yo toco la guitarra y yo toco bien la guitarra. Yo toco rock y yo voy a enseñar que yo puedo tocar la guitarra por medio de un solo. O voy a enseñar que puedo tocar el bajo o la batería, lo que sea, por medio de un solo, para enseñarle a la gente que no soy el típico güey que toca nada más tres acordes, güey. Pero eso es lo que hace especial al rock, cabrón. O sea, de que no cualquier, no sé, hijo de vecino, cabrón, como si un profe, puede tocar rock. Es por eso la magia, la creatividad de hacer acordes, güey, que vayan armónicamente la canción, ¿no? O sea, eso es mi punto de vista del rock o la magia del rock. O sea, puede haber música simple, simple más no poder, güey, pero que es muy buena, güey, es muy buena. Por ejemplo, las canciones de Bob Dylan luego no pasan más de cuatro acordes. Bueno, no digo, o sea, y puede ser sumamente repetitiva. El blues, güey, es sumamente repetitivo. O sea, lo que es el, como la melodía es sumamente repetitivo, ya que tengan que la improvisación, improvisación de los instrumentos, güey, los arreglos que de repente les meten. O sea, ya eso es diferente, güey, pero en realidad, o sea, la canción puede ser muy simple, güey, y es muy buena, ¿no? O sea, no te cansa tanto como las canciones poperas, que es la misma melodía toda la canción, ¿no? Bueno, no, mira, yo opino que mientras la música te haga sentir, o sea, te haga que se... No, mientras que haga que la piel se te ponga de gallina o que un sentimiento surja en ti, güey, eso es música, güey, la neta. Estás hablando de pesado y todas esas cosas, bueno, que cada quien tiene sus gustos, cada ¿sí? quien... Cada quien tiene su culo, güey, y puede ser de él un papalote, ¿no, güey? O sea, si en realidad te gusta la música, pues qué chido, güey, ¿no? Pero así que nomás la oigas porque es lo que te pasa en la radio, güey. Y no vayas a buscar otros géneros que igual y también te pueden gustar. Eso. No, sí, siempre hay que tener la mente para todo y escuchar de todo, ¿no? Conocer más que nada. Lo malo es que no a todos les gusta, pero bueno. Sí, bueno, yo en lo personal siento también que luego las letras de las canciones pueden arruinar mucho una canción, porque, bueno, tú con una canción, sí, o sea, es lo primero que oyes y transmite una idea más literal, güey. Independientemente de lo que digas, si utiliza metáforas o lo que sea, güey, es una idea más literal que la música. O sea, la música así sola es abstracta, es uno de los artes más abstractos que existen, si no es que el más abstracto. Y bueno, a la hora que tú ya le metes una letra, güey, ya le estás metiendo una idea personal tuya, que al momento de que alguien la escucha puede decir, no mames, yo no estoy de acuerdo con este güey. O sea, le quita un poco de encanto a veces, o a veces le pueden agregar un poco, güey. Pero, por ejemplo, tú oyes una canción instrumental, güey, y te pone a pensar, ¿no, güey? O sea, no es lo mismo que oír una canción con letra, güey. Sí, pero el problema es que pues ahorita todos están acostumbrados a música con letra. La mayoría de las personas están acostumbradas a escuchar música con letra. Lo del amor y todo eso. Y entrando a esto No solamente en eso, güey, sino que en varios géneros, ya sea metal, rock, están acostumbrados a poner letras a las canciones, ¿no? Sí, ya se ha perdido la costumbre de puro instrumento, ¿no? Instrumentales, es lo malo. Pero bueno, entonces, chavos, a ver, aquí quiere decir algo Daniel. Pero, por ejemplo, veamos cómo algo tan monótono como el reggaetón, que mucha gente le gusta y lo enardece y lo mueve, ¿no? O sea, ¿cómo ese tipo de música ha acabado con lo que es el rock? O sea, lo ha dejado en segundo plano. Y ahorita es lo que mueve, ¿no? A la gente. Al populus, como diría mi joven Gabriel. Sí, al populus, güey. Bueno, yo creo que tú te deberías de casar con el rock, güey. Que estás sumamente enajenado con esas cosas. No, lleva. Yo creo que en el programa has repetido como 5 veces la palabra rock o más. Y bueno, también yo lo de lo que quería... Ah, bueno, regresando a lo del reggaetón, güey. Bueno... O sea, yo también luego digo, a ver, güey, o sea, pinches güey salen hablando de que las viejas prácticamente, güey, hace pocas palabras son una mierda, güey, o sea, las tratan como mierda en los pinches, los, moralmente, ¿no? Ya, o sea, relativamente en moralidad, güey, las tratan como porquería, güey, o sea, ay, la perra, sácate la tanga, güey, enséñame tu cosa, tu tesoro, güey. Entonces, la verdad, yo digo, luego las viejas se ponen a bailar, eso es como si lo apoyaran, ¿no? O sea, por eso también te decía eso de que las letras luego arruinan una canción, independientemente de que tenga un buen ritmo para ciertas personas que les guste bailarlo, órale, pero también, si está diciendo que las mujeres son unas perras o algo así, güey, ¿para qué lo estás bailando, no? O sea, si no crees eso, ¿para qué lo bailas, no? O sea, yo no dudo de que por ahí haya algún reggaetonero, güey, que haga canciones sobre moralidad. Claro, te quiero, güey. Es reggaetón romántico, güey. No, bueno, es otro género, o sea, pues, romantic style. Sí, o sea, ya no tira tanto, sí, pero sigue siendo así lo típico, ¿no? El amor, cosas así, güey. Lo que se vende. Sí, o sea, yo no dudo que por ahí haya algún reggaetonero. Me hayas dicho. Me hayas dicho, te haya entendido, pero la IGA no existe, compañero. Ay, perdón, güey. Ya sabes, las palabras picachenses, güey, del no, rap, güey. Madre, esas no es palabra picachenses, no me vengas con chingadera. No, güey. Bueno, ya, o sea, te digo, no dudo que por ahí haya algún reggaetonero que haga canciones sobre sociedad o política, y puede verlo, ¿no? O sea, al final de cuentas yo siento que la música, como cualquier arte, debe de venir del centro. Como el otro día estábamos en la conferencia hablando de Arjona, güey. Bueno, si Arjona no tiene técnica para hacer sus canciones o cosas así, al punto de vista de quien quieras, güey, independientemente si es si sus canciones son complejas o sencillas, güey, si él lo hace desde el fondo de su ser, güey, o sea, si dice, no, es que en realidad estoy inspirado y yo quiero expresar esto, más que expresar amor, o sea, es amor, ¿no? O sea, qué suerte, güey, que te haya tocado expresar algo, güey, que se vende como pan caliente, ¿no, güey? Sí. Y bueno, también lo que quería hablar hace rato, tocando lo de lo comercial, es que también hay bandas que son comerciales y buenas, o sea, no generalmente porque sean comerciales. Metallica fue buena en algún tiempo. Bueno. Así como que buenos, güey. Algún tiempo. No tanto, güey. Porque, o sea, si te pones a ver las letras, güey, o sea, algunas como que no tienen tanto sentido, ¿no? O sea, tenían talento, ¿no? Igual y no lo hicieron tanto así como porque en realidad tenían esa alma de músicos, sino porque, o sea, tenían un talento, pero lo explotaron por la comercialización que había en ese tiempo del género, ¿no? Por ejemplo, ahorita está pegando, ¿qué está pegando? ¿El reggaetón, güey? O sea, el indie, güey. Todos quieren hacer su pinche banda de indie, güey, y ser rockstars, güey. O sea, en lugar de decir, no, pues yo voy a hacer, porque en realidad a mí me gusta el género, yo voy a hacer lo mío, ¿no? Yo voy a hacer mi música de género, ¿no? Pero hay otra gente que dice, no, pues yo, hay que hacer una banda de indie, güey, porque me gusta nomás las letras de las canciones del indie, wey. Cuando no tienen en realidad el talento, pues nomás es como una etapa de la vida del adolescente que quiere tener su banda, güey, estar con groupies, güey, beber alcohol, wey, sexo, drogas, ya. Rock and roll, ¿no, güey? Típiquísimo, dicho. Sí, güey, entonces hay muchas bandas que son buenas, que se han vuelto comerciales, o comerciales que son buenas, güey, y así, güey, la combinación, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes a los Red Hot Chili Peppers, que en realidad son una banda bastante buena, con unos muy buenos músicos, y también tuvieron la suerte de que se volvieron buenos, ¿no? Y que diga, comerciales, güey. En cambio, hay otras bandas que empezaron bien comerciales, güey, y, o sea, no eran del todo malos, porque si pegaron, güey, es que eran en cierta forma buenos, relativamente, ¿no? Relativamente buenos. A ver, ¿tú quieres decir algo? Ah, bueno, nomás me estaban. Entonces, sí, o sea, yo lo veo como un poco maligno, wey, todo ese rollo de la comercialización de la música, wey, porque ya no se está llevando la música como un arte, güey, sino como un producto, güey. Un producto. A ver, la música... ¿Qué hay de la música de como identidad de un país? Por ejemplo, no sé si tengan ustedes... La música folclórica, en este caso de México... O sea, ¿cómo ha llevado ahorita a la desaparición incluso, ¿no? O sea, ahorita el símbolo... Ya no hay tanto... el mariachi, güey. Ay, bueno. No, pero la folclórica, estoy hablando de la prehispánica, en este caso... O sea, ¿cómo ha perdido ese... No sé, ese gusto por la gente, ¿no? O sea, ahorita lo que ahorita define una cultura como la mexicana es el mariachi, la banda, el duranguense. ¿Qué más? La cumbia, incluso, aunque no sea una... Bueno, un género que sea mexicano, totalmente mexicano, pero pues sí. ¿Cómo ves tú, o sea, eso de la identidad como país de un tipo de música? Pues es triste, ¿no? Porque se va perdiendo, pues la identidad cultural del país... Pero a final de cuentas la sociedad evoluciona, ¿no? Tal vez pierde ciertas cosas y... Sí, es parte, bueno, parte de la evolución, ¿no? Y lo bueno, lo más triste es que se tiene como la idea de que esa música... Ya dices, ay, música para rancheros, güey, la madre para los indios, no sé, o sea, se tiene como un precepto bastante equivocado. Sí, o sea, volviendo al pasado, o sea, viendo hacia atrás, güey, dices, ay, pero ¿por qué te desprecian eso, no? O sea, es como si dices, pues la... no sé, ay, ¿cómo se llama esta? La biblioteca de... Alejandría, güey, ay, cabrón, te me fue el pedo, güey. Bueno, vamos a un corte, güey, vamos. Vamos a mandar a música, vamos a irnos con a Perfect Circle en su disco Merde Noms. La sería la de Judith. Estamos de regreso. Esto fue a Perfect Circle con Judith en el disco de Merde Noms. Ahora va a continuar Gabriel con su speech, a ver qué nos dice. Regresando también al tema de del reggaetón y toda la música nueva, yo que me he estado dando mucha cuenta, ¿sí?, que sobre todo cuando pega un género, es algo así sumamente, o sea, no solamente es nuevo, innovador, es generalmente es música más extrema, ¿no?, y provocativa, en todo caso. Pero, por ejemplo, el reggaetón, güey, es provocativo, habla de sexo y esas madres. Hoy en día el sexo es un recurso fácil, atrae, para acércate para hablar, por favor. Es un recurso fácil para vivir. Y y por ejemplo, con el metal, güey, salió porque era una música más acá, más pesada, ¿no? Que los greñudos, güey, más que nada, pues pesaba la greña y todo ese pedo. Sí, o sea, lo provocativo era también la vestimenta, ¿no? Que se empezaba a usar. Y pues, es una forma que se ha utilizado para pegar, ¿no? O sea, a diferencia de, por ejemplo, también el jazz, güey, cuando empezó, el blues, güey, eran cantos de los esclavos, güey, que eran negros. Eran los cantos que ellos cantaban de lamentación, entonces sí, era su forma de expresarse en todo momento. O sea, si estaban felices, cantaban, si estaban tristes, cantaban, si estaban enojados, cantaban. Parecían pitufos, ¿no, güey? Cantando todo el tiempo. Bueno, yo continuando con esta frase de Nietzsche, que dice que la vida no tiene sentido sin la música, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Si no hubiera música, ¿qué? Según mi punto de vista, puta, sí, no tiene sentido, ¿eh? Sin música. Algo le hallábamos. Algo le hallabas a la vida, no mames, no. Bueno, sí, o sea, sí. Pero sí, o sea, hay muchas cosas más, pero sí, la música es así como, ay, güey, es básica casi. ¿No quieres hablar más quedito, güey, si se puede? No, güey, yo creo que Nietzsche era una persona sabia, güey, pero a pesar de que diga eso de que la música, la vida sin música sería una mierda, güey. La verdad, yo creo que hay muchas otras cosas en esta vida aparte de la música, ¿no? El arte, güey, el arte. O sea, el arte en general es algo bastante, bastante impresionante, güey. Y aparte de eso, pues está la naturaleza, güey. Es algo, no, es algo maravilloso lo que hace la naturaleza. Sin manos del hombre, ¿no? Y yo creo que el arte así no podría dejar de existir, porque es lo que yo en lo personal es lo que siento que hace al hombre una persona racional, sobre todo, güey, la forma de expresarse utilizando sus manos, güey, la forma de expresarse utilizando el intelecto a través de las manos, como un artesano, güey. Pues sí, es poesía. Por ejemplo, algunas rolas de Nirvana tienen muchísimo poesía. Son el acontecer constante de un artista, pues lo puede expresar por medio de la música, ya sea instrumental o con melodía y letra, ¿no? Lírica. Ahora que vamos a continuar hablando sobre la decadencia, ¿qué les parece, por ejemplo, bueno, qué opinan más bien sobre lo que es el prejuicio que tenemos así sobre el rap y todo eso, ¿no? Sí. Que bueno, la mayoría de las canciones hay hip hop. Sí, hablan sobre mujeres, coches, dinero, pero no, o sea, hay rap que tiene mucho sentido. No, güey, pero eso es nada más, es como lo comercial, ¿no, güey? Sí, güey, pues es el que le llaman gangsta rap, el prejuicio, sí, o sea, es el prejuicio que tiene porque. Más que nada, ¿no? Sí, porque hay, sí, bueno, yo me he topado con mucho, o sea, con contenido, pues, con rap o hip hop, no sé exactamente cuál sea la diferencia, pero con contenido, o sea, realmente que aporta algo. Volvemos a lo mismo que es la provocación, ¿no? O sea, utilizan los géneros de, mujeres y la chingada, ¿no? Para atrapar la atención del escucha, güey. Más que nada el ritmo, ¿no? También el pum, pegajoso, pum, ¿no? Ajá, acá pegajosa para bailarlo, güey, para traerlo en el coche, acá bien nice. Sí, pero, o sea, como te digo, el rap también es música de negros, o sea, sin oírme racista, la verdad, los negros son unos, es un pinche racista. No, güey, o sea, no, o sea, son una raza que ha sido oprimida y que gracias a eso, güey, hemos tenido maravillosa música en nuestros tiempos. Güey, hay un negro a tu derecha, güey. No me importa, no estoy diciendo nada más. Te lo juro, güey, eres un racista. Entonces también lo que dice el rap, güey, es una forma de liberación a la opresión que se siente en la sociedad. E incluso en lugares como España, el rap también es utilizado como como una forma de expresión a lo que se vive todos los días. Pues de hecho, ahora que hablas de la forma de expresión, no sé, un poco radical. De hecho, los Rage Against the Machine, sus letras están bastante bien, ¿no? ¿Cómo te hacen pensar? De hecho, hay una rola, creo que se llama Killing the Name of, o algo así, que dice, el que controla el pasado, controla el futuro, ¿no? ¿Cómo ven ustedes de esa música radical? No, pues está bien, ¿no? Mientras te abra la mente, güey, porque, pues, o sea, dicen cosas que, pues, que te hacen pensar, güey. Y, pues, eso es correcto, el pedo es que no mucha gente lo escucha, güey. O si lo escucha, pues, no le interesa, ¿va? O sea, aunque sea no que te guste, güey, pero, pues, ver el mensaje que te trata de dejar una canción. Por ejemplo, a mí sí, yo trato de ver eso, güey, en todas las canciones. Ahorita escuchas la radio y, pues, lo único que escuchas es amor, desamor. Que te, depresión, o sea, bueno, así, o sea, temas que, pues, que venden, ¿no? Pues más que nada el amor en general. Y pues es triste que no se pueda ver el contexto, el mensaje que tratan de decir muchos artistas. Instalado por los hippies todo eso del amor, güey, ¿tú crees que sea? Instalado todo lo del amor por los hippies, güey, amor y paz, entonces... No, sí, no, pues el Shakespeare será, güey. Amor, güey, incluso, o sea, podríamos remontarnos desde épocas, quién sabe, dice, bueno, de hecho, estaba viendo que hace como 50.000 años ya, ah, no, 50.000, 5.000, cabrón. ¡Ay, órale! Es que en el Pikachu son otros tiempos. Sí, es que en el Pikachu se mide diferente, ustedes, chavos. No, sí, de hecho, sería interesante hablar de eso, ¿no? Chavos, sería interesante hablar de eso, ¿no? De dónde surgió la idea del amor. ¿Cuándo el hombre empezó a ver eso? Bueno, eso también fue... No. Eso pudo haber surgido sobre todo en el romanticismo, ¿no? Que la gente ya se quería rebelar, güey. Se quería rebelar contra la razón y utilizar más los sentimientos. Pero ya volviendo al tema de la música, porque ya nos desviamos bastante, ya nos divagamos. Volviendo a lo mismo del rap, o sea... La diversidad cultural, güey, ha llevado... La música a través de todo el mundo, o sea, algo que se escucha en Inglaterra, güey, se puede escuchar en México. Y en México, por ejemplo, el metal, güey, hay muy pocas bandas que en realidad han salido adelante. Y es también por esa falta de ¿cómo dirías tú, Arturo? No, falta de... Pues sí, como de cultura, de apoyo. Es que tampoco no puede haber así fuga de talentos y eso. O sea, no pueden apoyar a ese género, esas bandas, si no hay personas que los escuchen. O sea, no hay muchas personas que los escuchen. Y pues está cabrón salir. Solamente de todos esos otros países. Acuérdate de la frase, business are business. Por ejemplo, por el mismo malinchismo, ¿no? Que se tiene a veces con el propio arte mexicano, ¿no? Porque siempre dices, ah, los de Estados Unidos, los de Londres, estos güeyes se rebelan, güey, pero, o sea, independientemente de que se rebelan, no están viviendo la misma situación en México. No, sí, bueno, de hecho también quería mencionar, por ejemplo, en las famosas cumbias, en las rancheras y todo. Bueno, a mí me ha tocado escuchar mucho las canciones y no me queda más que ponerles atención para poder criticar, ¿no? Dar mi punto de vista más que nada. Hay muchas que tienen contenido, tienen letra bonita, güey, algunas, no todas, pero, o sea, tienen buena letra, pero la música del plano, ¿no? Y lo malo es que siempre hablan de eso, o sea, no salen. Como no la salen. De Pamela Chu, güey. Ah, la de Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. De verdad, ahorita se las vamos a poner, se las vamos a poner para que se la chequen. Es muy buena rola. No, pero sí, o sea, es broma, es sarcasmo, hijo, es sarcasmo. No, sí, o sea, Pamela Chuno, pues no hay que decir de eso. Realmente, o sea, si hay volvemos a la provocación, ¿no? A la provocación, exactamente, para vender. Pues son técnicas, güey. Y lo culero pues, es que se termina vendiendo bien, muy bien aquí. Y toda la lana que se maneja en ese género musical, sobre todo, o sea, uno piensa que el pop es donde más lana hay, no, güey. Las cumbias, todas esas, güey. Atacando a las minorías, no tan minorías, güey. Sí, güey, no, es todo un pedo ahí, todo un pedo, una lana que se mueve muy, muy cabrón ahí, güey. ¿Cómo ven, chavos? Y hasta eso tienen su chiste, güey, tienen sus chistes las pinches cumbias, güey. O sea, dices, hay pinches ritmitos, güey, así bien pinches simples, güey, pero ya en una percusión ya está más cabrón. Por ejemplo, las cubanas, güey, también son cumbias, ¿no, güey? Como la típica canción cubana tiene como... Ah, no, la cumbia cubana, no, pues sí, güey, allá es sí, Cuba, güey. Esas ya están mucho más cabronas, ya son, ya tienen incluso hasta influencias de jazz, güey. Sí, ya llevan más técnica, güey, no mames. No, y aparte en Cuba apoyan muchísimo al músico, de hecho, lo apoyan bastante. De hecho, hay muchos cubanos que pues ganan más que los demás, o sea, que la mayoría del pueblo tiene más posibilidades económicas que la demás población, ¿no? Pero, ¿qué estás? ¿Qué? Ah, no, estaba recordando, Arturo, que una esposa de una maestra de historia era, ¿cómo se llama? Era músico y tenía mucho apoyo en Cuba. Ya, bueno. Ah, pues de hecho el esposo también de una tía pues es músico. Y es, no, de Cuba, es de Cuba. Y pues trabaja en Cancún, güey, le va muy bien, ¿eh? De músico. Sobre todo aquí, güey, dicen, me lo estaba diciendo el otro día un profesor, un maestro de música, me estaba diciendo que, pues, sobre todo hay mucha discriminación para el artista, güey. Hay mucha discriminación que se convierte en obstáculo. Más en la misma familia te dicen... Los matatalentos. No, o sea, en la misma familia dicen... De músico. ¿Y qué vas a hacer de músico? Pues en realidad hay muchas cosas que puedes hacer. Lo peor que te puede pasar es ser maestro. Maestro de música. Pero pues en realidad, usted, si te gusta, ¿por qué no lo vas a hacer? Mal pagado. Maestro sí, de música es lo peor que te puede ser. Pasta. Pero la verdad es que... Pues, te gusta el arte, güey, y en realidad eres un artista, güey. ¿Por qué vergas no lo vas a hacer solamente porque vives en un mundo capitalista? Pues a veces hay que sacrificar ciertas cosas, como sería el dinero en este caso, por obtener un beneficio y algo que te haga sentir bien, ¿no? ¿Hay tiempo? Oye, también para recordarles nuestro correo para quejas, sugerencias, comentarios, lo que sea, o sea, si quieren mentar a la madre lo pueden hacer con toda confianza. Al correo es sinpelosalamano@hotmail.com, ahí nos pueden escribir. Y pues nos pueden escuchar desde iTunes, bueno, ya próximamente. ¿Y dónde? ¿Qué otro? Vamos a estar disponibles en iTunes. Yo creo que ya para el lunes ya vamos a estar. También para Zoom, no sé si. Para el lunes 2. Sí, para el lunes 2. Ajá, este programa va a ser para el lunes 2 de enero. Febrero, perdón. Y vamos a estar disponibles en iTunes o en el Zoom de Microsoft, la competencia. También vamos a... Bueno, ya les vamos a avisar con más detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué mandamos a canción, chavos? Sí, me parece. Vamos a escuchar una canción de Gary Moore llamada The Lunar. Es muy buena, se las recomiendo, les va. Bueno, regresamos a su programa Sin Pelos en la Mano. Con hueva. Con hueva, sí, con hueva, con hueva. Quedando medio madreado. ¿Quién sabe por qué, güey? El café me ha alterado, de hecho. Bueno, regresamos que como ciertos productores de música han echado a perder varias piezas musicales, por ejemplo las de Beethoven, que le meten así su remix, así como contratiempos y así efectos de sonido que la verdad pues le quitan la esencia a la música, en este caso la música clásica. A ver, pero ¿por qué las echan a perder, güey? Pues sí, güey, pierde su esencia, o sea, no es lo mismo escuchar, no sé, la novena sinfonía tal y como está, güey, que metiéndole contratiempos, güey. O sea, echas a perder una canción, güey. No, claro, pero siempre, lo bueno es que siempre vas a tener la opción de escuchar la original, güey. O sea, un güey que hace eso, pues hace su versión con sus ideas, su pedo, güey. O sea, hace su versión. Uy, uy, uy, Gabelus se está mojando en la mesa. Güey, no me quemes, güey. Es que se me va el pedo, güey. Mejor lo digo de una vez. Güey, ya se me fue. Puta madre, güey. No, no es cierto, güey, no es cierto. Ahorita que dijiste, güey, lo de que arruinan las canciones, que en realidad no la arruinan, güey. O sea, volvemos a lo mismo que un artista, güey, hace una canción si en realidad la siente, güey. Y este es como un cover, güey. O sea, tu manera de interpretarla, güey, de quedar chida. O sea, porque, por ejemplo, está la obra de Fígaro, de la, me parece que es el Barbero de Sevilla. No. ¿O es Fígaro nada más? No, la del Barbero de Sevilla es una canción. Ah, no, sí, ya me acordé. Es la de Fígaro y la original es sinfónica. Pero ya después llega Rossini y le mete lo que es hace ópera. Entonces ya es como que la forma en que cada artista ve una canción. Por ejemplo, yo no sé si has oído las canciones de Apocalíptica de Metallica, güey. O sea, para muchos unos güeyes, un chingo de güeyes la cabe bien, según ellos, true, güey. Los true del metal, güey. Dicen, no mames, es que están arruinando la canción, güey. ¿Por qué vergas la tocan con chelos, güey? Pero en realidad, o sea, si lo ves de otro punto, güey, o sea, suena bastante bien, güey. Son percepciones, güey, pues, al final de cuentas. Son percepciones, güey. Al cabo, sí, pues es mi percepción. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si lo quieren oír, no me interesa, ¿verdad? Y de hecho, hablando de eso, yo descubrí el Nirvana en una fiesta, cabrón. Llegaste al Nirvana, güey. Llegué al Nirvana. No, de hecho yo reconocí, encontré el rock and roll, el bueno. O sea, yo empecé pues en el rock and roll, en una fiesta que estaban ahí. No sé, había la canción de Smells Like Teen Spirit, que es una de mis favoritas. La vi con contratiempo, o sea, mezclada en remix. Y le pregunté a un cuate, oye, ¿cuál es esa pinche rola? Está poca madre, güey. Ya me dijo, no, es la de Nirvana, de Smells Like Teen Spirit. Y de hecho, de ese remix, cabrón, entré en rock and roll, güey. O sea, no me dijo nada, ah, está chido. No, yo lo vi, güey, yo nací del rock. Sí, bueno, retomando lo que decías de los remix así, de los que lo hacen las canciones luego clásicas, electrónicas, güey. A mí sí me caga la madre, güey. O sea, no me gustan, pero tampoco digo, ay, la ruina, que la chingada, güey. O sea, es una percepción diferente del performance, güey, del intérprete, güey. Entonces, por ejemplo, o sea, ay, güey. O sea, como te decía, es una interpretación diferente, güey, y ya para cada quien, güey, es más puede que quede mejor, ¿no? O sea, sí, ya cada quien sabe a si es buena o no, o sea, por gustos, güey, ¿no? O sea, pues sí, para mí puede ser buena el cover de Riders on the Storm de Snoop Dogg, o no sé cómo, quién chingado la toque. Bueno, no sé si la he escuchado, pero bueno, órale, su pedo, ¿no? Como ayer, creo que ayer no la escucharon, güey. Sí, pero era una acá como electrónica del Riders on the Storm de los Dogs. No sé, o sea, bueno, pues cada quien. Así como yo puedo hacer mis pedos con cosas que a otros no les pueden agradar desde mi percepción. Pues así, pues hay de todo, ¿no? De todo para todos. A final de cuentas. Y de hecho, pues, viéndolo bien, la música, la evolución de la música se ha dado por deformaciones, ¿no? Por ejemplo, Chuck Berry inventó el rock and roll basado en el blues, ¿no? Un ejemplo de cómo ha evolucionado la música por ese tipo de reproducciones. Sí, o sea, de hecho es nada más como, es una evolución, ¿no? O sea, no, en realidad no hay nada original, güey. Todo está basado. Todo es una influencia de otras cosas, ¿no? Y ahora que, bueno, tocan este tema, por ejemplo, en su tiempo cuando Chuck Berry empezó a hacer eso, a muchos no les pareció, güey. O sea, bueno, así como los conservadores de la época decían, no manches, ¿cómo haces eso, güey? Y bueno, yo lo veo reflejado ahora como, pues como, o sea, como parte de la evolución, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, muchos metaleros, güey, de antaño escuchan el metal de ahorita, güey, que gritan, así, ya no cantan acá como, que se echan los gritos estilo Judas Priest, Iron Maiden, acá Led Zeppelin, no sé, güey. O sea, no les gusta eso, güey. Y ahora, güey, nosotros, güey, bueno, no, yo no me incluyo, la neta, porque no me gusta ser así, güey. Por ejemplo, no, ajá, criticamos, güey, o decimos, no mames, que eso no es música, güey, no, eso no es justo, güey, lo hacemos, por ejemplo, con su música, güey, que meten acá, hacen sus mezclas, güey, dicen que, bueno, de hecho sí, es como una copia, güey, pero no sé, a mí no me importa eso, o bueno, no me debe de preocupar, pero, o sea, creo que entramos en lo mismo, es como una cadena que no termina, ¿no? Sí, o sea, como sus géneros de electro, hip hop, post, power, reggaetón, güey. No, o sea, lo que decías es muy parecido, sobre todo al mismo, ¿no? De generaciones, güey. Si notas, a tus papás no les gusta lo mismo que a ti. O sea, es muy raro el caso, ¿no? Sí puede llegar a pasar, pero o sea, es por parte de que tú estás acostumbrado a ciertas cosas, güey. Y el mismo cambio, güey, es o sea, tú estás acostumbrado a algo, ¿no? Y el cambio... De hecho, yo quiero hablar de... De hecho, hubo una película, no me acuerdo cómo se llama la película, donde... De hecho, sale el caso de... Los estos güeyes, no me acuerdo cómo se llaman los músicos, que tuvieran un juicio. Es un abogado que los ayuda en el juicio para que no pongan esa. No. De hecho, es el origen de las etiquetas estas preventivas de Advisor Parental Explicit Advisory, algo así. Y de hecho, sale que ganan el juicio y que nomás consiguen esa etiqueta. Que de hecho fue un hit, ¿no? O sea, eso los subió. Se subieron las ventas por esa escritura, ¿no? Por la escritura, así como lo prohibido, como que llama más la atención, ¿no? Acá lo... ¿eh? Sí, de hecho hay un dicho que si el agua fuera ilegal, pues qué rica sabría, ¿no? No se sabe más rico lo prohibido. No, pero quiero acabar con... De hecho, al último sale el cuate este de la película, ya que ganan el juicio y todo... Que escuchan a sus hijos pidiendo rap y les dicen, no, pues, ya no puede, no quiero que hagan eso, pero pues es una contradicción, es como el ciclo, ¿no? El eterno retorno, como decía Nietzsche, pero pues yo quiero volver con este Arturo. No, sí, bueno, ahora que estamos mencionando todo esto, o sea, pues, también, no, bueno, o sea, ahorita se hace con el reggaetón y todo eso, todo lo que se causa, ¿no? Así como el alboroto que hay que por la letra y todo eso. Igual pasó antes así con el heavy metal, güey, con Judas Priest. Con Twisted Sister, con Marilyn Manson. Ajá, bueno, fue de los más sonados junto con el de Judas Priest. Que bueno que los demandaron porque dos chavos se suicidaron, creo que uno de ellos quedó vivo, no recuerdo. Pero se dieron un escopetazo y le echaron la culpa que a una canción de Judas Priest, la de Better by You, Better for Me o Better than Me. Bueno, esa de Judas Priest, y los demandaron y todo. Y esto pues tuvo cierta repercusión en la sociedad, ¿no? A final de cuentas, afortunadamente no lograron los padres de Estados Unidos, esto se dio en Estados Unidos, no lograron censurar a la música, o sea, solamente consiguieron lo de el aviso en los discos, ¿no? Parental Advisory, que está genial, pero a ver, ahora Gabriel les va a explicar la repercusión psicológica que hubo en ese momento en la sociedad. Es mentiroso. Yo nomás iba hablando de Marilyn Manson, que también hubo un asesinato, güey, en Columbine. De hecho, hay un documental en Columbine. Sí, hay un documental bastante interesante, güey. En realidad, un artista expresa sus ideas. O sea, él no tiene que ser por nada responsable de lo que, o sea, los demás hagan algo, güey. O sea, de hecho, hay una canción muy interesante de Sacred Bridge que se llama... ¡Ay, güey! Who's to blame. Que habla sobre que la música no tiene la culpa de que los hijos se vuelvan asesinos o de que se vuelvan unos haraganes, güey. O sea, todo está en el entorno, güey, de ellos. O sea, en especial esa canción dice que los padres son responsables a la hora de que un hijo es moldeable, güey, de que ellos se vuelvan unos haraganes, güey. O sea, si no los presionaron... O sea, ya es dependiendo de la psicología de cada persona, ¿no? O sea, si, por ejemplo, necesitaba ser presionado, no los presionaron. O si no necesitaba ser presionado y por eso terminó siendo un fracasado, güey. Sí, o sea, es el entorno, el ambiente en el que crecen, güey. La educación que reciben, ¿no? Y ya, a partir de esos preceptos que tienes, tú vas creciendo, güey, sabes cómo toman las cosas que hay en el mundo, ¿no? Y con la ayuda de tus padres, bueno, y de los que te rodean, la educación que recibes en general, la de la escuela, pues bueno. Sí, y siempre buscan como chivos expiatorios, ¿no? O sea, la música que oyes es satánica porque no me gusta. O sea, los padres pueden decir eso. De hecho, la esposa de Al Gore hizo sus ¿no? Sí, su asociación, pero tenía la lista de Filthy 15. Sí, las canciones más así, más provocativas y cosas así, que iban contra la moral de Estados Unidos, cosas así. Entonces, entre ellos está Twisted Sister, hasta Madonna, no tiene que ser especialmente género, sino de lo que hablan, de lo provocativas que son, ¿no? Y hoy en día como que vale un poco más madre, ¿no? Pero volviendo a lo mismo de la psicología humana, ¿no? O sea, por ejemplo, este chavo que mató en Columbine, a quién sabe cuántas personas, como 15 también fueron, ¿no? Pues, o sea, en realidad no tiene que ver nada con su música, ¿no? O sea, si mató a alguien fue porque tenía un chingo de pedos en la cabeza, ¿no? Era introvertido, güey, presionado por la sociedad, güey. O sea, así como no quieres que mate a alguien, güey. O sea, no, le vas a echar la... No es por justificar, pero pues sí. O sea, su entorno lo hizo que hiciera ese tipo de acciones violentas que atentaban, pues, contra la comunidad, en este caso en una escuela. Ponle tú que a lo mejor, no sé, la música pudo haber tenido algún impacto en él, pero fue por lo mismo de lo que traía él ya, ¿no? O sea, ¿cómo hay personas que escuchan esa música y no matan personas, güey? O sea, es una minoría la que hace esas cosas, güey, en realidad. No, una minoría muy, muy mínima. No, o sea, es que sí, más bien yo creo que era como los preceptos que él tenía, su educación, no sé, el ambiente en el que creció, güey. Ajá, inseguridades, no sé, o sea, yo creo que todo eso se ajá, dio pie para que hiciera eso, ¿no? Porque en sí no le puedes echar la culpa a Marilyn Manson que haya hecho eso, o sea, es estúpido. ¿No creen, chavos? Sí, o sea, no solamente eso, o sea, yo he escuchado alguna de... Bueno, no he escuchado, leído alguna de sus letras. Y bueno, la verdad son bastante interesantes porque van en contra de la sociedad, ¿no? Como The Beautiful People, de sí, tiras. Usa metáforas agresivas, pero bastante interesantes, profundas y con contenido. O sea, la gente que no le quiere pensar a la metáfora dice, ah, che, metáfora provocativa, satánica, loca. Pero hay que verle el trasfondo. O sea, igual no pueden ver más allá, ¿no? De su precario entendimiento. Como estos chavos prendidos por una onda de Slayer, güey. No, estos chavos de Slayer, o sea, utilizan lo que es satanismo y lo oscuro. Bueno, me parece black que... Black metal, güey. Sí, o sea... Bueno, la mayoría del black metal, o sea, hay unos que sí se la creen que es Satanás y la madre. Pero lo usan como... Como una forma para... Para representar como su... Concepto. Para criticar a la religión en la que ellos están viviendo, ¿no? Exacto. O sea, no es así como, ay, vamos a ofrecer y quemar niños a Satanás, ¿no? O sea, es también el trasfondo que ellos tienen. O sea, por molestar a la iglesia, también hacen eso de Satanás, o sea, no... Sí, por llevarla contra, ¿no? Sí, está mal. Y rebelión. Exactamente. Y hablando de eso, o sea, ¿ustedes creen que los mensajes subliminales afecten directamente a la... Yo creo que no, ¿eh? De hecho, he leído, tenía la duda, y estuve investigando sobre los mensajes subliminales, estudios psicológicos sobre los mensajes subliminales, y bueno, se supone que no te pueden, los mensajes subliminales no pueden causar un impacto en ti para que tomes una decisión, no de esa manera no afecta, sí, mande. Iván es mío, pues. No sé de qué hablas. Ah, de sí, un capítulo de Simpsons. Bueno, es que es friki, chavo. Pero bueno, bueno, chavos, creo que ya es hora de retirarnos, ¿no? Lamentablemente, bueno, para el otro capítulo les debemos el estudio psicológico sobre los mensajes subliminales. No, les conseguimos la fuente nada más para no quedarnos así como sin darles hechos, pues. Ajá, el próximo capítulo ya los informaremos. En el podcast, programa, como le quieran decir. Entonces, el Danny Boy se quiere despedir. Bueno, pues que estén muy bien y ojalá y nos acompañen en nuestro próximo programa de Sin Pelos en la Mano. Será el próximo lunes. Bueno, desde el lunes que salga este podcast, güey, en 8. Sí, ya estarán al tanto de las noticias. Bueno, yo sobre todo quiero dar mi conclusión. Los invito a que escuchen sobre todo de todos los géneros y de lo que no es lo más comercial. O sea, ya sea reggaetón o lo que ustedes quieran, escúchenlo, pero... O sea, que no sea lo más comercial, para que busquen y encuentren un poco más de diversidad en el género. Y también encuentren diversidades de géneros que les gusten, ya sea jazz o cosas así. Porque igual yo no puedo decir, no me gusta el jazz, pero por ahí va a haber una cancioncita que nos puede latir. Y si no, no, sí, hay que cultivarse, ¿no? De alguna manera te va a ayudar para bien o para mal, te vas a hacer como más crítico, güey. Sí, es como leer varios libros, o sea, te crea un criterio más amplio sobre la música. Exactamente, sí, te va a ayudar mucho como persona. Y bueno, pues ya nos despedimos. Nos vamos con esto de Pink Floyd, del disco Pulse, en vivo de 1995. La canción de Comfortably Numb. Y nos despedimos. Que se la pasen bien, chavos. Chavos. On the horizon, you